de mi corazón. Si otra vez yo me enamoro, sea de día con sol. Yo me enamoré de noche. Yo me enamoré de noche. El lunar ya me engañó, si esto era de día. Yo no ataba amor, si otra vez yo me enamoro, sea de día con sol. Si otra vez yo me enamoro, sea de día con sol. Si otra vez yo me enamoré.